La iglesia es la comunidad donde debe haber comunión entre los creyentes, ¿no? Ahora se usa bastante la palabra coinonía, pero muchas veces es para salir juntos de paseo o por alguna actividad social. Pero en las Escrituras es una palabra más profunda porque nos vincula como hermanos en Cristo, como personas que tenemos una mutua pertenencia, y la comunión cristiana es fundamental para el testimonio que el Señor debe tener aquí en este mundo a través de la Iglesia. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Bienvenido a una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del tema, La Misión de la Iglesia, en el cual Stephanie Campos sigue conversando con el pastor y teólogo Pedro Arana. Todos tenemos una misión que hemos recibido, la cual consiste en amar a Dios, a los demás y servir. Conozcamos más sobre este tema. Bueno, hoy continuamos acá en su programa de Enfoque a la Familia conversando con Pedro Arana, quien es del Perú y se desenvuelve como pastor y teólogo. Estamos abordando el tema de la misión de la iglesia. Un gusto tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, Stephanie. Gracias. Ayer comentábamos acerca de la misión de la iglesia y usted nos decía que el evangelismo es el corazón de esa misión, pero que no es lo único. Muchas veces creemos que la única misión de la iglesia es evangelizar. Si pudiéramos hablar de la dimensión de esa misión que Jesús nos dejó, ¿cuál sería? Bueno, comencé diciéndoles ayer que la liturgia, la adoración, la alabanza, las oraciones, es la primera línea, se puede decir, del testimonio de la iglesia. Es decir, la iglesia está en este mundo para adorar a Dios. Y llamamos a esto la dimensión litúrgica de la iglesia. Pero quien lo hace es un cuerpo, la gente que cree en el Señor. Y esa gente debe relacionarse en una forma diferente al mundo. Y de los primeros cristianos decían, miren cómo se aman. ¿No? Y quiera Dios que se siga diciendo lo mismo de los creyentes hoy. Pero es lo que Dios quiere. Y esa dimensión es la dimensión coinónica. Pero les hablaba también que junto con la dimensión coinónica está la dimensión soteriológica, que podemos expresarla en dos partes por asuntos pedagógicos, ¿no? La primera sí es la evangelización, es decir, la salvación de Dios llega a través de la proclamación del evangelio y que ese evangelio tiene que ser aceptado con fe y arrepentimiento. Muy bien, Jesucristo llega a ser una realidad en la persona, pero el segundo aspecto es el discipulado y la médula de ese discipulado es que los discípulos sean santos. Y como santos, sean misioneros. Y todo el pueblo cristiano está llamado a eso. Entonces el peligro está en pensar que hay un grupo, vamos a decir, muy particular, ¿no? Que es el que está encargado de llevar una vida diferente. No, San Pedro lo dice en su primera epístola, en una forma más clara, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que no se trata de un llamamiento a un grupo particular, sino a todos. Y es en el capítulo 4 de Efesios donde se nos dice que Dios ha dado estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, capacitar a los creyentes para que edifiquen, para que la iglesia cumpla su misión en el mundo. Entonces no son puestos de poder, sino son puestos de servicio. Bueno, la siguiente dimensión del testimonio de la iglesia es el servicio. La iglesia debe servir y la iglesia está llamada a seguir el modelo de Jesús. Y en ese servicio la iglesia debe enseñar a sus miembros, comenzando a servir en su propia comunidad. En realidad, el gran desafío que tiene la iglesia en América Latina y en el mundo es que en la iglesia no deberíamos tener pobres. Ninguna familia, ninguna persona debería irse a dormir sin haber tenido sus alimentos. Y si las congregaciones cristianas en el continente tomaran en serio solamente esta parte que parece pequeña, pero no lo es, del llamado al servicio, el impacto social sería muy grande, ¿no? Entonces está empezando que la ONG, que otras, que el Estado haga su parte, sí, deben hacerlo, sin duda, pero las iglesias tienen el llamado para hacer eso. Muchas veces en la historia el servicio ha estado muy lejano de las iglesias. Sin embargo, el Señor dijo en el Sermón de la Montaña, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Podríamos decir bastante más que el servicio es personal, es social, es comunitario, es de desarrollo. Ya, hay diferentes dimensiones, pero lo podemos dejar ahí. Entonces, hay una dimensión litúrgica, coinónica, soteriológica, dicho diaconal, y creo también que hay una dimensión profética. La iglesia tiene que anunciar a su propia comunidad y a la sociedad lo que el Señor quiere. Y ahí uno de los asuntos, ya que estamos hablando de la familia, primordial es el de la familia. Si pudiéramos hablar de ese papel fundamental de la familia en la iglesia, para hablarle a los padres, a los hijos, esa relación que empieza en casa, que hay que hacer iglesia en casa también, ¿cuál podríamos decir que es ese papel fundamental que cada uno de los miembros de la familia tienen dentro de la iglesia? Bueno, evidentemente también el Nuevo Testamento nos habla de un liderazgo del varón, pero que es un liderazgo de amor, ¿no? No es que la mujer se tiene que someter al varón, sino que ambos se deben someter a sí mismos en amor. Pero el que tiene responsabilidad de guiar a su familia es el varón. Ahora, hay una situación de tantos cambios sociales que en algunas familias no se permite ni leer la palabra de Dios ni orar juntos. Me parece que allí tenemos algo que ver cómo superamos. Tenemos que nutrirnos en la fe y tenemos que desarrollarnos como cristianos de tal manera que podamos ayudar y guiar a nuestros propios hijos. Uh-huh. Cuando creo que en casi todos los periódicos diarios de todo el continente vemos cómo la violencia, las drogas, diferentes injusticias atentan contra las familias y nadie levanta la voz. Parece que nos hemos acostumbrado. Lo vemos normal. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí tiene que venir una palabra de Dios en términos proféticos que conmueva y remueva la situación. Y puede ser que estemos tocando también intereses creados de instituciones, de organizaciones que lucran, hay veces hasta legalmente, con la desgracia humana. Bueno, le doy un ejemplo. Es decir, cuando una persona tiene un niño que ha sido atropellado, se va a una clínica y lo primero que le pregunta en vez de atender a la criatura es si tiene seguro. Estamos a algo que ha desvirtuado la vida humana. Si la persona no tiene un seguro privado, no puede ser atendida. No puede ser. No, algo anda mal en toda la situación. Entonces hay un lugar muy legítimo para una palabra profética. Pero además de la palabra profética, yo creo que leyendo ahora las Escrituras, la iglesia está llamada a ser quien cuide de la creación de Dios, ¿no? Y ahí se mezclan las dimensiones, porque allí también hay una palabra profética. Vengo de Perú, donde tenemos un gran problema con una minera, ¿no? 5 lagunas quieren ser secadas para poder sacar el oro que está en las entrañas, vamos a decir, de esas lagunas, y crean un problema social grandísimo, ¿no? Es decir, no se cuida la creación de Dios. Ahora, no estoy diciendo que hay soluciones fáciles, porque se puede decir el oro no se come, pero sin el oro tampoco se come. Entonces, tiene que haber una solución mucho más, ¿qué voy a decir?, sabia, inteligente, solidaria, en la cual se puedan llegar a ciertos acuerdos que no son para nada fáciles, pero que la tecnología nos podría permitir hacer un uso bueno de ellas para respetar la vida humana. Finalmente, fíjese, ya hemos pasado de la función litúrgica, coinónica, soteriológica, servicial, o sea, diaconal, diacónica, profética, mayordómica, les he dicho, a la función, lo que yo llamo ecuménica. Yo sé que en algunos sectores la palabra suena mal, pero es una palabra que está en la Biblia. Uh-huh. Cuando la Biblia habla de la oikumene, está hablando de la tierra habitada. No está hablando de concilio, está hablando de la tierra habitada. Y de ahí es donde ha venido lo ecuménico. De manera que entender lo ecuménico es entender que hay una tierra habitada que necesita el conocimiento de Dios en Cristo a través del Evangelio. Así es. Ya como resumen final, porque se nos va el tiempo, ¿qué palabra nos daría usted de su experiencia como pastor, como teólogo, en los diferentes ámbitos que se ha desarrollado allá en Perú y en otros países? ¿Qué podemos hacer para lograr cumplir esa misión y que cuando Cristo vuelva podamos decirle, lo hicimos? Comienzo con la misión final. Tenemos todo el capítulo 17 de Juan. El capítulo 17 de Juan, el Señor dijo que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la pregunta que yo tengo para todos es, ¿el Padre Eterno le va a contestar esa oración a su Hijo amado? Creo que si somos cristianos vamos a decir, sí, le va a contestar. Bueno, yo quiero ser parte de la respuesta y no oponerme a la respuesta, ¿no? Es decir, la misión es la que nos convoca y esa misión tenemos que llevarla humildemente porque dependemos completamente del Espíritu Santo para que realmente se realicen esos milagros que son la renovación de las personas, de la gente, por la gracia de Dios. De manera que la invitación a todos es a que seamos fieles a todo el testimonio de la Escritura, que proclamemos todo lo que la Biblia dice y que no tengamos ningún temor de tocar temas que normalmente parecen muy difíciles, ¿no? Pero que veamos toda la vida humana con la luz de Dios. Les agradezco mucho, que el Señor los bendiga y los haga bendición en su trabajo. Muchas gracias, un gusto tener a Pedro Arana desde el Perú, quien es pastor y teólogo acá en el programa de Enfoque a la Familia. Muchas gracias por estos consejos y por ayudarnos a comprender de una forma más clara la misión de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias. Han sido muy amables. Las personas que desarrollan alguna labor en la Iglesia deben recordar que no son cargos de poder, sino lugares de servicio en los cuales pueden ayudar a los demás. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro escrito por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulado Amor, Sexo y Noviazgo, el cual presenta casos de la vida real que arrojan luz y consejo para dar respuesta a las numerosas preguntas que tienen los jóvenes y así ayudarles a tomar decisiones acertadas. Y ahora es tiempo de compartir nuestro segmento Destellos de Mujer. La medida del valor de una mujer no depende de lo mucho que haya logrado en la vida, de su peso, de cómo sea su aspecto o ni siquiera de lo que otros perciban que es su nivel de espiritualidad. La autoestima de una mujer está basada en su capacidad de mirarse al espejo y que le guste la mujer que ve reflejada en él. Determinar la autoestima es descubrir el valor de la persona a la que Dios creó. Es reconocer que su valor se basa en el amor, la gracia y el perfecto diseño de Dios. Un aspecto elemental de la autoestima es comprender la importancia de cuidar la persona integral, cuerpo, alma, mente y espíritu, ya que son áreas sumamente conectadas. La mayoría de nosotras pensamos que sería estupendo estar delgadas, otras quieren ser más altas o más bajas, y a partir de ello entramos en el juego de las comparaciones que daña nuestra imagen. Para evitar estas mentiras estéticas, debemos tener una imagen corporal sana, la cual inicia al cambiar nuestro modo de pensar sobre nosotras mismas, alumbrando tu día con destellos de mujer. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más sobre estos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede adquirir los programas de radio y conferencias. También nos puede seguir por Facebook y Twitter o escribirnos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Johanny Hernández, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.